En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este martes 23 de febrero de 2021. Mañana hay fútbol y no cualquier partido. El Elche visita el Camp Nou para recuperar la primera jornada frente al FC Barcelona de Ronald Koeman y Leo Messi. Buenas tardes. Como siempre, saludos desde Teleelch en Radio Marca, a través del 101.4 en la radio, la de siempre, la clásica. Por supuesto, también nos puedes ver y escuchar en Teleelch, nuestra televisión decana, desde 1987. Y ya con las nuevas tecnologías, en nuestra web, en teleelch.es, desde cualquier parte del mundo nos puedes ver y escuchar, o también en teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch. Pues el Elche nunca ha ganado en el Camp Nou. 21 partidos disputados en su historia en la Liga, 14 derrotas, 7 empates. Para ver la última vez que el Elche sacó algo positivo habría que irnos 45 años atrás, a la temporada 74-75. Eso nos da una perspectiva amplia de lo complicado que es sumar en el Camp Nou. Pero es cierto que con los brotes verdes de la victoria contra el Eibar y las dudas de un Barça que está lejos de la Champions, de la Copa del Rey, incluso de la Liga tras su traspiés contra el Cádiz, pues le preguntamos a Fran Escribá si con este escenario se podía meterle mano a este Barça. Bueno, es que ganar en el Nou Camp es muy difícil. Me refiero que es lógico que la estadística siempre sea negativa ante grandes equipos y lo normal es que eso vaya a ser siempre así, pero lógicamente, con independencia de que nosotros venimos de una victoria y ellos de un empate que no esperaban, yo creo que las opciones que tenemos pasan por ser un equipo compacto, que va a tener que defender más que atacar, porque es lógico, pero lógicamente sí que pensamos que alguna opción hay. Que en teoría tenemos menos que en otros partidos, es evidente, es lo lógico, el Barça es un gran equipo superior, pero creo que de entrada debemos intentar competir y por qué no pensar en que algo positivo podemos sacar. Fran Escribá en estado puro, aplicando sensatez y sentido común a cada una de sus frases y de sus palabras. Cuando se le preguntaba si podría seguir el ejemplo del Eibar o sobre todo del Cádiz para empatar allí, ha dicho que su idea de partido no es defender tan atrás como el Cádiz, aunque al final le salió bien. Tampoco creo que le puedan discutir el balón al Barça, pero Fran Escribá espera un partido con mejor fútbol que contra el Eibar, aunque seguramente con peor resultado, o al menos eso dice la lógica y las apuestas. Esta tarde cogen el avión a las 7 de la tarde rumbo a la ciudad condal. No se suben, Iván Marcón es sancionado y por lesión Diego González y Víctor Rodríguez, aunque Escribá espera que para el Granada sí lleguen. El que ya está perfecto, así lo ha dicho y confirmado Escribá, es Fidel, y es sin duda una buena noticia. Ha dejado claro que ahora mismo solo piensa en el Barça, que no va a hacer una alineación condicionada en el partido contra el Granada, pero sí es cierto que tendrá la mente también puesta en el nuevo Los Cármenes, porque el Granada, recordamos que el jueves juega en Nápoles, partido de vuelta de la Copa de la Europa League. Bueno, pues vamos a analizar con Fran Escribá su idea de partido, el que visualiza mañana contra un Barça al que entiende que es clave parar a Messi

de la jornada 1, el partido aplazado en el Camp Nou. Un partido que de salida siempre se suele descontar, porque dices, bueno, lo normal de cada 10 partidos es perder 9 y medio. Bueno, en el caso del Elche, de 21 que ha disputado en el Camp Nou en toda su historia, no ha ganado nunca. Ha perdido 14 y ha empatado 7. De hecho, tendríamos que retroceder en la máquina del tiempo 45 años para encontrar la última vez que el Elche sumó un punto. Fue en la temporada 74-75. En los últimos 4 partidos, en las últimas 4 visitas de Liga, el Elche no solo ha perdido, sino que no ha marcado. Y bueno, y Fran Escriba lo sabe bien, con el Elche de la 13-14, 14-15, allí salió goleado. Pero los partidos hay que jugarlos, son 11 contra 11. Y la realidad es que por todo, por presupuesto, si no recuerdo mal, 390 millones vale la plantilla del Barça, que solo con Messi pues ya podemos hacernos una idea de su potencial, por los 34, que en realidad son 23 lo que cuesta la plantilla del Elche, pensar en que el Elche va a ganar allí, pues hombre, alguna vez tiene que pasar, si es que pasa. El Elche nunca había ganado en San Mamés y con Fran Escriba debutó ganando en el nuevo San Mamés, por ejemplo. Bueno, que mañana es el escenario o se produce el momento idóneo, nunca parece el momento idóneo de ganar al Barça, pero sí es cierto que si este partido se hubiera afrontado con un Barça pletórico, que viene de ganar al Cádiz o al Paris Saint-Germain, y el Elche no hubiera conseguido la victoria frente al Eibar, estaríamos ahora poco menos que apocados, mirando al suelo y pensando, ¿para qué vamos a ir? La situación ha cambiado. Hay que jugar el partido. Hay que ser valientes. Tienes mucho, mucho que ganar y poco que perder. ¿Por qué? Porque perdido está el partido de salida en el tema de la lógica y de las apuestas. Si tú ves las apuestas ahora, ¿por quién se apuesta? Por la victoria fácil del Barça. Pero, por eso digo, lo tenías en el calendario como que no ibas a sacar ningún punto. Bueno, el Cádiz también. Y empató. Que, por cierto, yo no sé si es mejor las dudas que tiene el Barça pillarlo ahora, porque puede hacer que el Elche pague los platos rotos. El Barça todavía no ha dicho adiós a la Liga, pero sí es cierto que no aprovechó el regalo del Atlético de Madrid. Por tanto, no sé si es mejor pillarlos como están o que hubieran venido de ganar. Ahora están alerta, ahora es como un león herido. Ahora vienen después de 2 puñetazos tremendos, el del Paris Saint-Germain 1-4 y 3 días después el Cádiz, que le empata sin llegar a puerta con un penalti en el minuto 89, pues están heridos y yo creo que ahora incluso son más peligrosos porque Koeman los habrá puesto firmes. Yo creo que este Barça ahora es más peligroso que si viniera de ganar algo más relajado y dice, ah, viene el Elche, pero nosotros somos el Barça. Ojo, ahora estará pensando, somos el Barça, pero la hemos pifiado y bien pifiada. Porque el Barça tiene muy complicado el seguir vivo en Champions después del 1-4 del Paris Saint-Germain. Tiene muy complicado acceder a la final de la Copa del Rey. Tiene que levantar un 2-0 contra el Sevilla. Y la Liga lo sigue teniendo muy complicado. Ya no solo tiene que fallar el Atlético de Madrid, también tiene que hacerlo el Real Madrid, que le ha sacado ventaja en esta jornada, en la que falló el Atlético de Madrid, el Real Madrid no y el Barça sí. Por eso digo que yo creo que ahora el Barça es más peligroso que si viniese de ganar. Pero bueno, el Elche, insisto, viene con ánimos nuevos, revitalizado, y tiene que jugar el partido. Y tiene que ser valiente. Dentro de sus posibilidades, tiene que ser valiente. Y me gusta la frase que ha dicho Escriba. Su idea de partido no es defender tan atrás como el Cádiz. ¿Que el Barça va a tener el dominio? Seguro, hombre, pero que no tenga un 81% de dominio. Que el Cádiz tuvo un 19% el balón. Que sí, que le valió para empatar, pero de esas se dan una vez cada 20. Porque el Barça llegó 20 veces. Es un equipo que lleva una media de 2,5 goles. De hecho, es el máximo goleador. Lleva 50 goles a favor. El Elche ha marcado 20. El Barça, 50. Casi nada. Claro, teniendo lo que tiene arriba, ¿verdad? Pero que el partido hay que jugarlo. ¿Y si toca la flauta? ¿Que dos veces seguidas tocar la flauta en el Camp Nou es muy difícil? Dificilísimo. Ya le tocó al Cádiz. Por probabilidades, el Elche ahora tiene menos que contra el Cádiz. Porque el Barça va a salir muy alerta. Y después de la lluvia de críticas que le están cayendo, pues ¿cómo va a salir contra el Elche mañana? Corriendo más que corrió contra el Cádiz, porque contra el Cádiz fueron andando. Pasa que andando normalmente también les da para ganarte con 20 ocasiones de gol. Lo que pasa es que este año están teniendo una eficacia muy pobre. Tiran mucho a puertas, el equipo que más tira de la liga, pero están teniendo una eficacia realmente insuficiente. Así que, bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de darle el susto. Un Fran Escribá que habla de las bajas que tiene para este partido. Bueno, respecto a las bajas, evidentemente, Diego, pero no porque no forcemos, sino porque, bueno, les falta un poquito. Diego y Víctor no están para mañana. Sí que creemos que puedan llegar a Granada. Esperamos el jueves a ver si ya puede empezar a entrar con el grupo. Lógicamente, la sanción de Iván también lo elimina. Y el resto siempre hay alguno que tiene algún golpe, alguna pequeña molestia, pero bueno, vamos a esperar a que estén todos disponibles. El que sí que está ya totalmente recuperado es Fidel, con lo que con las tres bajas que no van a subirse al avión, la expedición que vuela a las 7 de la tarde rumbo a la ciudad de Condal, pues tiene 20, tenía 23, pues eso, tiene 20 jugadores profesionales, se llevará a dos o tres jugadores de la cantera. Seguí hablando Fran Escribá de si el partido, o se le preguntaba si el partido, si este partido molesta, porque bueno, se pueda entender que es un encuentro donde el Elche va a rascar poco o nada, y que de alguna manera le molesta porque en el que tiene que centrarse es el del Granada. Y así respondía Fran Escribá. El partido no es ni molesta ni no molesta, ¿no? Lo ideal, evidentemente, es competir semana a semana, pero cuando hay un partido entre medias, y en este caso ya se sabía, uno planifica y tanto los entrenamientos como lo que son los partidos, pensando en la gestión del grupo y del esfuerzo. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Saber que mañana hay que intentar sacar algo positivo allí, pero ser consciente al mismo tiempo que venimos de un esfuerzo grande y en cuatro días volvemos a tener otro importante. Y sobre si la alineación va a estar condicionada al esfuerzo del partido contra el Eibar y pensando en el Granada o no, o va a poner los cinco sentidos en el partido contra el Barça. Bueno, pensamos en el de mañana. Me refiero que no. Del esfuerzo se han recuperado bastante bien. La verdad es que el otro día a nivel de esfuerzo fue muy grande y se han recuperado muy bien. Y lógicamente va a venir otro importante en cuatro días. Pero nosotros pensamos en la alineación de mañana está pensada en el partido de mañana. Eso es así. Por el camino, como he dicho tantas otras veces, el mejor once no es siempre el mismo. Y en este caso va a ser así, además de, evidentemente, por la baja de Marcone. Pero sí que vamos a intentar, no sumar gente a la causa porque están todos por la causa, pero sí que lógicamente intentaremos gestionar el esfuerzo de todos. Pero yo digo, sobre todo pensando primero en mañana, luego ya pensaremos en el siguiente. También se le pregunta al técnico del Elche sobre si es mejor jugar contra un Barça pletórico o un Barça como el actual, con dudas, un poco en la reflexión que yo hacía antes. Esa es una lectura, me refiero, donde unos ven debilidad porque sus resultados no fueron buenos. Yo veo justo eso. Uno no ve al Barça encadenando tres partidos con tanta dificultad, pasándolo mal. Al final es un equipo que por su nivel no suelen encadenar malos resultados. Y eso a los propios futbolistas de ese nivel y al propio club, evidentemente les duele. Entonces, uno siempre espera una reacción de cualquier equipo, pero en este caso los grandes, porque suelen tropezar menos. Es cierto que el partido del otro día tiene la lectura mala para ellos del resultado, porque evidentemente te empatan a última hora de un penalti, pero en condiciones normales el Barça debería haber llegado por situación, por dominio, por ocasiones. Ese partido tenía que haber resuelto antes, pero lo cierto es que al final empata, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a intentar eso, ¿no? Saber que el Barça es difícil que encadene tres resultados malos seguidos, pero nuestra obligación mañana es pensar en encadenar nosotros dos buenos seguidos, ¿no? Que eso es lo que queremos. Pues ojalá que sean dos seguidos, porque si el Elche, que ya hizo lo difícil en la llegada de Escribá, derribar esa losa tan funesta que arrastraba de 16 partidos sin ganar, como sea capaz mañana de dar la sorpresa o el sorpresón en el Camp Nou, habrá que ir pensando ya en lo de la estatua a Fran Escribá. Pero bueno, no nos vengamos arriba, que lo de mañana, siendo realistas, va a ser dificilísimo. Por cierto, antes de que se me olvide, desde aquí enviar un abrazo muy fuerte al utillero del Elche, a Pepito, a José Pérez, porque ayer falleció su padre. Y bueno, desde aquí le mando un fortísimo abrazo a él y a toda su familia. Hecho este comentario, vamos a seguir recuperando frases de Fran Escribá. Se le preguntaba por Fidel. ¿Está ya para jugar? ¿Está ya para entrar en convocatoria? En el caso de Fidel está perfecto, pero perfecto. No es de los que, pues eso que decimos, ¿no? Hay gente, en el caso de él, lógico, no arrastra cansancio porque no jugó, pero ya no tiene molestias, ha entrenado como uno más y está disponible para lo que queramos. Así que es una alegría. Una alegría con Fidel, que por cierto, acertar el 11 de mañana no es sencillo. Fran Escribá de nuevo no ha dado pistas, ni las va a dar nunca. Ya se caracterizaba en su anterior etapa en el Elche y en cualquier equipo en el que ha estado de no dar nunca un 11 titular. Bueno, pues cada entrenador tiene su librillo. Escribá entiende que lo mejor es no dar pistas al rival y por ello no dárselas a la prensa. Bueno, pues hay entrenadores que sí y otros que no. Yo recuerdo que Pacheta a veces sí que te recitaba esta alineación de memoria y otras pues te jugaba al despiste. Bueno, es lo de menos. Por supuesto que no se lo vamos a tener en cuenta para nada. Pero sí que en el 11 a mí me da la sensación de que mañana, para intentar parar la sala de máquinas del Barça, sí que tengo la sensación de que puede poner ahí, va a poner más músculo, con un doble pivote, podría ser con un 1-4-2-3-1, es decir, con veremos si, o incluso pivote sería Nukenfulu y Raúl Guti, tribote podría ser Nukenfulu, Luismi y por delante Raúl Guti, con lo que sería jugar con tres medias puntas, con lo que, bueno, pues veremos qué futbolista se utiliza la media punta, podría ser Tete Morente por un lado, Rigoni por el otro, o Josan, que está algo más descansado, jugó el otro día, no jugó todo el partido entero, arriba a lo mejor solo un punta, si juega con ese 4-2-3-1, en defensa, pues lo normal es que Josema sea titular. Yo creo que va a haber rotaciones y que va a haber cambio de sistema, insisto, para intentar de alguna manera cortocircuitar el centro del campo del Fútbol Club Barcelona. Pero tampoco hay equipo para. No hay dos onces como se utilizaba en la Copa, utilizaba Almirón y en la Copa y en la Liga. Yo creo que aquí va a tener que hacer una especie de mezcla para quizá reservar a alguno que esté cargado, pero yo creo que va a ser un equipo más o menos reconocible. Se le preguntaba precisamente por Luismi y por Nukenfulu. ¿Cómo los ve? Respecto a Nuke y Luismi, lo mejor que puedo decir de ellos es que no he notado ningún cambio en su entrenamiento respecto al primer día, cuando en teoría partían con desventaja respecto a Iván o Guti, ¿no? Entrenaron muy bien desde que llegué y pese a la sanción, no, ninguno de los dos ha dado un paso adelante porque no necesita, porque ya lo... Yo desde que he llegado, desde luego, están donde tienen que estar, preparados para que cuando el entrenador decida que uno o los dos participen, estar lo mejor posible. Con lo cual estoy muy satisfecho con ellos y es lógico que puedan participar mañana. ¿Y sobre la posibilidad de jugar con más músculo en el centro del campo, incluso con un tribote? Bueno, respecto a la alineación, yo siempre he dicho lo mismo, no doy pistas, creo que no es necesario. Yo sí que en mi cabeza tengo, no solo el plan A, tengo el B, el C, tengo varios pensando no solo en lo que pueda pensar aquí mañana de inicio, sino en lo que pueda ocurrir en función del partido. Entonces, en ese sentido, no doy pistas. Evidentemente, sí que otras veces he jugado allí con tribote o con un medio campo más fuerte. Bueno, de aquí a mañana, pues ya veremos, ¿no? No, miro muchos. Me refiero a que al final incluso hemos visionado partidos pues, de equipos que tienen un dibujo más similar a nosotros, ¿no? Me refiero, y que en algún caso, como el Valencia, por ejemplo, que empató y también tiene un dibujo bastante habitual a nosotros, el Levante, Villarreal, Atleti y Bilbao, me refiero, al final nos gusta ver muchos partidos porque de todos sacas conclusiones. Evidentemente a mí no me gustaría pasar un poco como el Cádiz, ¿no? Al final sacó un resultado estupendo, defendió bien, fuerte, pero es cierto que la idea nuestra de partido no es defender tan atrás, que nos gustaría defender más lejos de nuestro área, sabiendo de todas maneras que el Barcelona por su calidad y condición y su forma de jugar te vas a pasar momentos de apuro y muy, muy cerrado. Pero no quisiéramos, por iniciativa propia, defender tan cerca de nuestra portería. Bueno, ya veremos. El partido luego te lleva a situaciones a veces inesperadas. Por cierto, ¿qué es lo que debería mejorar el equipo en relación al partido y planteamiento contra el Eibar, donde se ganó? Que incluso estando en caliente, digamos, después del partido, que el análisis nunca es el mejor, ya me pareció que a nivel un poco de fútbol asociativo nos había faltado. También dije que en parte nos condicionó el tipo de juego del rival. Mañana vamos justo a la parte opuesta, ¿no? Vamos a un equipo que precisamente si se distingue a los por fútbol asociativo. Posiblemente nos va a permitir, a nivel de asociarnos, nos va a permitir jugar mucho mejor que el Eibar, pero también es verdad que es un equipo que suele acaparar mucho la posesión y eso te lo dificulta. Creo que tenemos que tener claras varias cosas. Una, que van a tener, como es lógico, más posesión que nosotros y será muy importante cuando recuperemos balón acertar en los primeros pases, porque si estás defendiendo muy atrás por momentos y los primeros pases no eres capaz de asociar y que el equipo salga, vuelves a estar metido, ¿no? Sobre eso hemos trabajado. Es verdad que prácticamente no ha habido opción. El domingo solo entró un grupo reducido. El lunes mucha gente todavía ha arrastrado la fatiga. Hoy ha sido el único día en el que hemos podido trabajar de una forma un poquito más analítica y específica lo de mañana, con lo cual, lógicamente, es poco a nivel de sesión. Pero yo creo que los conceptos que hemos manejado ellos los tienen claros. Y lo que sí que hemos utilizado es mucho vídeo. Al final, el ponerles las cosas buenas y aquellas no tan buenas que pudimos hacer el día del Eibar nos vienen bien para pensar en lo que queremos mejorar cara a los siguientes partidos. Y la última, es cierto que el Barça está con dudas de capa caída tras dos golpes, el de la Champions y el de la Liga, que le han hecho mucho daño y se encuentra lejos de ganar cualquier torneo. Pero el Barça es el Barça y se le preguntaba a Fran Escribá sobre las virtudes que él ve de este Barça. Yo sigo viendo un gran equipo, lógicamente como todos los grandes equipos y podríamos hablar de cualquiera de los grandes de nuestra liga o de otras ligas, pero los nuestros que son más cercanos, en la misma temporada hemos visto momentos en los que no solo ellos, Madrid, Atlético de Madrid, perdón, ahora mismo por ejemplo, hace un mes todo el mundo da al Atlético de Madrid como campeón de liga prácticamente y ahora ya como que están en mal momento cuando llevan una ventaja tremenda todavía. Yo no creo en ese tipo de cosas. Creo que la lectura evidentemente es que son grandes equipos. El otro día en Champions jugaron contra un rival enorme. Bueno, no salieron bien las cosas, pero sigo pensando que entre comillas es una falta de respeto dudar de esos futbolistas de ese equipo o por supuesto del entrenador. Creo que siguen siendo un gran equipo, que tienen días malos y lógicamente que cuando tienen su día bueno son prácticamente para ciertos equipos, lógicamente no están a nuestro alcance. Pero bueno, vamos a confiar en minimizar las muchísimas virtudes que tienen, que las tienen. Evidentemente puede rotar a algunos jugadores porque ha repetido en las alineaciones de los dos últimos. Eso puede ser un factor sorpresa, gente más fresca y luego, como suele ser habitual, giran en torno al mejor futbolista del mundo, ¿no? Me refiero que también el que seamos capaces de parar a Messi, de saber de ese fútbol asociación que él consigue, con el que consigue enchufar al resto de jugadores, pues intentar cortocircuitar un poco ese tipo de jugadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero sigo pensando que pese a una mejor o peor racha, son un grandísimo equipo. La teoría está claro que se la sabe, de sobresaliente, con el rival. Vamos a ver si puede aplicar el método y la mejor medicina e inyección, ahora que tan de moda está, para intentar neutralizar al Fútbol Club Barcelona. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi, convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a, como cada martes, a curiosear por varias estadísticas que tenemos, como siempre, los martes y comparativas. Por eso saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Escribá? De aquel Escribá más joven, todos éramos más jóvenes hace 6 años, en la 14-15, ¿cómo estaba situado en esta jornada? Pues estaba un poco peor, Paco, tenía un punto menos después de los primeros 22 partidos del campeonato, y es que el Elche actual suma 21 puntos, mientras que el del 2015 cosechaba 20 a estas alturas. Así es que mantenemos la diferencia de un punto que comentábamos la semana pasada, y esto se debe sobre todo pues a que ambos equipos ganaron su partido número 22 de Liga. El Elche del curso 2014-2015 ante el Rayo Vallecano por 2-0 en el Martínez Valero, y el nuevo Elche de Fran Escribá hizo lo propio en su redebut el pasado sábado también en el estadio Frangiverde, 1-0 contra el Eibar. Y después, respecto a la zona de descenso, en este caso, como siempre explicamos, tomamos como referencia las jornadas disputadas en la parte baja de la clasificación, y hay varios equipos todavía, eso sí, que esta temporada tienen que jugar partidos aplazados, entre ellos el propio Elche Club de Fútbol. Pero bueno, llevamos ya 24 jornadas y en la temporada pasada a estas alturas marcaba la salvación el Celta de Vigo con 21 puntos, los mismos que tenía precisamente el Mallorca, equipo que por aquel entonces abría la zona de descenso en primera. Penúltimo y último clasificado eran el Leganés y el Español, ambas escuadras con 19 puntos. Esta temporada, después de 24 jornadas, marca la permanencia el Eibar con 21 puntos, y ya en descenso están el Elche con 21, el Valladolid con 21 y la Sociedad Deportiva Huesca con 19. Es decir, que si se sigue esta tendencia de puntuación y se toma como referencia el curso pasado, la salvación este año podría estar en esos 37-38 puntos, punto arriba, punto abajo, que comentamos cada semana, teniendo en cuenta que el Celta de Vigo el año pasado se salvó con 37, Paco. Bueno, pues vamos a ver, recordamos que el equipo de Fran Escribá hace 6 años, aunque tenía un punto menos que en la actualidad, acabó haciendo una gran segunda vuelta de 24 puntos y salvándose 2 jornadas antes del final de la Liga. Repasamos los cedidos. Pues Ramón Folk en el Club Deportivo Tenerife fue titular una jornada más en segunda división. Eso sí, su equipo perdió por la mínima 1-0 en su visita a Butarque contra el Leganés. El centrocampista catalán, cedido por el Elche Club de Fútbol, fue titular y sustituido en el minuto minuto 59, cuando el Tenerife ya perdía 1-0. En segunda división B nos fijamos en el Club Deportivo Alcoyano, donde están cedidos John Iñiguez y Mourad. El delantero fue titular y sustituido en el minuto 68 de partido, para dejar precisamente su puesto a John Iñiguez, el alcoyano de Vicente Parras, que ganó 3-2 en el Collao a la Nucía. Por su parte, Nacho Pastor no tuvo participación con el Tarazona, que perdió el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Calahorra por 0-2, mientras que Manu Justo fue suplente en el Celta B, que jugó y perdió la semana pasada 0-2 ante el Salamanca. El delantero gallego saltó al terreno de juego en el minuto 58 de partido y poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, Paco. Bueno, ¿y quién nos traes al rincón del esfrangiverde? Pues antes de meternos de lleno, Paco, sobre todo actualizar los destinos de dos de los jugadores ex del Elche que esta temporada abandonaron el equipo el pasado mes de enero. Son dos noticias que se produjeron la semana pasada. Me refiero a Juan Sánchez Miño y a Jason Lucumí. El argentino, el lateral zurdo, ha fichado por Estudiantes de La Plata, mientras que el colombiano ha recalado en el América de Cali, también de su país, de Colombia. Además, hoy vamos también a destacar algunos de los goles de esfrangiverdes durante el pasado fin de semana. Y empezamos por uno que al Elche Club de Fútbol no le vino nada bien. Me refiero al primer gol del delantero Dani Escriche en Primera División, y lo hizo con el Huesca. También el primer gol que marca en el conjunto alto aragonés. Lo marcó el pasado domingo ante el Granada y en ese momento le sirvió para empatar el encuentro al equipo de Pacheta. Después consiguieron remontar y sumar una victoria para ellos muy importante también de cara a la lucha por la permanencia. Un Dani Escriche que, recordemos, llegó al Elche en el mercado invernal del curso pasado en Segunda División y que tuvo un papel importante en el ascenso con goles trascendentales a lo largo de la temporada. Marcó hasta tres, sobre todo importantes fueron los dos últimos. Marcó en la victoria 2-3 en Vallecas y en un partido que fue justo antes de la pandemia, y en el triunfo 1-0 contra el Girona en la segunda vuelta de la Liga tras un jugadón de Josan. Así que ahí queda ese primer gol de Dani Escriche en Primera División y también en el Huesca. Y en Segunda División B marcó un doblete Jordi Xumetra, la bala del Estartit. El catalán, que hace un par de semanas era el protagonista en a todo gol, milita en las filas del Olot y aportó dos goles en la victoria de su equipo, 3-0 contra el Andorra, curiosamente de Gerard Piqué. Un Xumetra que fue uno de los cuatro fantásticos de la delantera del Elche de los récords, precisamente en ese Elche de Fran Escriba de la temporada 12-13, y que este curso ya lleva 7 dianas a sus 35 años en el subgrupo 3A de Segunda División B. Y destacar también, Paco, sobre todo una noticia que se ha confirmado en los últimos días, en las últimas horas: Patricia Rodríguez, la que fuese, pues en este caso, la directora general del Elche Club de Fútbol durante casi dos temporadas, se ha marchado finalmente al Granada Club de Fútbol de Primera División. Es la nueva consejera delegada del conjunto andaluz, así que mucha suerte también para ella. Era un secreto a voces que su salida del Elche tenía que ver también con esa oferta de trabajo que le hizo el Granada, nueva consejera delegada del Granada. Y vamos a cerrar con los marcadores del fin de semana. Pues sí, empezamos por el fútbol. En Tercera División, en ese subgrupo 6B, se disputaba la jornada 15 y el ilicitano de Pau Quesada, que está haciendo una grandísima temporada, venció a domicilio en el Enrique Miralles de Crevillente al conjunto local por 1-3. Los goles llegaron en la segunda parte. Paco, marcó Hugo Esteban, que no falta una jornada más a su cita con el gol, Secu y Nacho Ramón, que fue el que cerró la cuenta en ese 1-3 final. Así que el equipo ilicitano, el filial del Elche, es líder en solitario y está cerca ya de clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División B. En División de Honor Juvenil, dos partidos. El Elche empató en casa 0-0 contra el Lorca, así que se queda segundo en la tabla, mientras que el Kelme sigue con su racha triunfal en este 2021 y venció por la mínima en casa 1-0 contra el Real Murcia. Así que el equipo de la Garra se coloca ya en tercera posición, a dos puntos del propio Elche Club de Fútbol. En fútbol femenino, en la Primera Nacional, el Elche de Quique Cano venció 5-3 al Levante C el pasado domingo. Y hay que destacar de este partido que las ilicitanas empezaron perdiendo en los primeros 25 minutos de encuentro 0-3. Eso sí, el equipo de Quique Cano consiguió remontar el partido y se mantienen, como líderes de su grupo en la Primera Nacional. Mientras que en fútbol sala, en la Segunda División masculina, victoria del Elche de Pablo Conejero en el Esperanza Lag 6-4 contra el Ejido Futsal, que era y es el líder del grupo. Así que el equipo ilicitano, que ya sabe que tiene que mentalizarse para intentar conseguir la permanencia en la segunda fase de la competición. En segunda división femenina venció el Juventud del Elche de Antonio Ordóñez 2-3 a domicilio en el partido aplazado contra el Escorts, así que el conjunto blanquiverde ya se ha proclamado campeonas de su grupo y ya saben también que van a pelear por ascender a primera división, que es el gran objetivo que tienen para esta temporada. En balonmano, dos partidos en la Liga Guerrera Ciberdrola. El club balonmano Elche visita elche.com, visitaba precisamente la pista del líder, el balonmano Granollers, y el equipo de Rocamora perdió por la mínima 19-18, como digo, ante el líder. Las guerreras franjiverdes se tuvieron la opción de empatar con un penalti en el tramo final del partido, pero la brasileña Gabriela Vitolo no pudo superar a la portera local. Por cierto, Paco, noticia también de esta misma semana, el técnico orleano Joaquín Rocamora ha renovado una temporada más con el club, así que completará ya la séptima al frente del banquillo ilicitano. Y en primera división estatal masculina, el Elche de Julián Gil perdió por la mínima 22-23 contra el balonmano Elda. Además, una noticia también muy positiva, el pasado fin de semana en waterpolo, en la segunda división nacional masculina, el primer equipo masculino del club waterpolo se ha clasificado para la fase de ascenso. Los de Sergio Fernández ganaron el pasado fin de semana al Metrópole por 12-11, así que van a pelear por subir de categoría. Paco, enhorabuena. Pues enhorabuena, efectivamente. También a Joaquín Rocamora, el técnico del club balonmano Elche, que renueva. Cuando uno es bueno y lo demuestra, pues merece evidentemente esta confianza. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.